La Santa Biblia se quejaba un día que casi nadie está leyendo hoy, que todo el mundo se la pasa en Facebook o en esos juegos de computador. Muy achantada andaba la pobre, con una crisis toda existencial. Pensaba hacerse un cambio de look, a ver si así la leíamos mal. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice, mucho mejor que recibir es dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, Muy buenas noches, amigas, amigos, oyentes que están en sintonía de la 103.5 La Chequina. Quien les saluda, Marcelo Segundo, le da la bienvenida al programa ¿Entiendes lo que lees? Programa que se transmite todos los miércoles a las 20:30 horas y que tiene como propósito hacer una introducción a los libros de la Biblia. Hoy vamos a dar comienzo a esta pequeña introducción a la primera carta a los tesalonicenses. Después de las grandes cartas paulinas, como son Romanos, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, y tras las cartas de la cautividad, serían Efesios, Filipenses y Colosenses, siguen en el canon las dos cartas a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses es seguramente el libro más antiguo del Nuevo Testamento. No es una larga exposición doctrinal como las cartas de los romanos y a los corintios, sino un escrito más breve, lleno de recuerdos personales revividos a la luz de la fe y del amor. Tiene adentro de su estilo sencillo y directo gran riqueza de contenido. Además del encabezamiento característico del estilo epistolar, se puede distinguir dos grandes secciones. En la primera, el apóstol mira al pasado y rememora los comienzos de la evangelización de Tesalónica. Se alternan recuerdos de su predicación y de las respuestas de aquellos fieles. En ese contexto, explica las circunstancias en las que escribe Pablo esta carta, haber tenido que salir precipitadamente de aquella ciudad y el deseo de regresar a Tesalónica, lo que pide confiadamente a Dios para seguir colmando de bienes a los tesalonicenses. La segunda sección es una exhortación a vivir de modo coherente con la doctrina del Evangelio predicado y recibido. El apóstol se detiene especialmente en lo que parece más urgente para los fieles de Tesalónica, la esperanza firme en que las dificultades con las que se encuentran se tornarán en alegría con la venida del Señor. La esperanza ha de ser paciente y activa a la vez, pues no se sabe el momento en que acontecerá, por lo que se requiere estar siempre preparados para ese encuentro. La carta concluye con unas breves palabras de despedida. Pablo, con Silas y Timoteo, obtuvo en Tesalónica abundantes frutos de conversión y fundó la primera fase de su segundo viaje apostólico a una comunidad cristiana de la que se sentía muy orgulloso. Pero a los pocos meses de haber comenzado la predicación, se vio obligado a salir de forma imprevista de la ciudad a causa de las insidias de algunos, de modo que tuvo que interrumpir la formación cristiana de aquellos neófitos. Esto lo encontramos como referencia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1 al 9. Por eso, en cuanto le fue posible, envió a Timoteo desde Atenas para tener noticias de cómo habían reaccionado ante las dificultades surgidas y para confirmarlos en la fe, esperanza y, por supuesto, el amor. Mientras tanto, Pablo se dirige a Corinto y allí lo encuentra Timoteo cuando regresa de Tesalónica. Esta referencia la podemos encontrar también en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 5. Este le cuenta de que los tesalonicenses perseveran en la fe y en la caridad a pesar de las persecuciones. Ante esas noticias, el apóstol se da cuenta del arraigo que ha tenido el Evangelio y de la fidelidad que han demostrado estos hermanos, pero a la vez le preocupa que mantienen cierta inquietud por la suerte de los difuntos en el momento de la segunda venida del Señor. La salida precipitada de la ciudad no había permitido a Pablo completar su instrucción en la enseñanza de Jesucristo, y tienen pocos recursos doctrinales para alimentar su esperanza, muy poca predicación en esos lugares. Ante esa situación, en el invierno del año 50-51, el apóstol les escribe esta primera carta. En ella recuerda con alegría y agradecimiento a Dios la tarea realizada y acogida que encontró, y completa algunos aspectos de su predicación que proporcionen un fundamento adecuado a la esperanza, acorde con la firmeza que ya tienen en la fe y en el amor. Teniendo en cuenta las circunstancias en que fue compuesta esta carta, así como el tono con el que el apóstol la escribe, abriendo su corazón con afecto, recordando con gozo los inicios de su labor en aquella ciudad, es posible encontrar en ella un testimonio de primera magnitud acerca de la evangelización, muy unido al modo en que se realiza la predicación. Está la cuestión de los contenidos. En ese aspecto impresiona comprobar que en la carta, muy probablemente, como se ha dicho, el libro más antiguo del Nuevo Testamento, subyace una exposición amplia de los principales contenidos de la fe cristiana. Los tres primeros capítulos de la carta ofrecen un espléndido retrato de la tarea evangelizadora realizada en Tesalónica. A su vez, esa labor apostólica constituye un modelo para la proclamación del mensaje cristiano en todo tiempo y, por supuesto, también en todo lugar. Dios lleva la iniciativa y hace fructífera la predicación del Evangelio. La elección procede de Dios Padre y es consecuencia de su amor, su Hijo Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Capítulo 1, versículo 10. Sostiene la esperanza. La acción del Espíritu Santo hace plenamente persuasiva las palabras del predicador y llena a quien las acoge de gozo inefable que permite superar cualquier tribulación. El contenido fundamental de la predicación es el Evangelio, esto es la buena nueva de nuestra salvación, anunciada por los profetas y cumplida en nuestro Señor Jesucristo, anuncio que hace saber a quienes lo escuchan que son amados por Dios y que han sido objeto de una elección especial. La meta que se propone lograr es la conversión a Dios. A su vez, Dios mismo infunde las tres virtudes teologales, fe, esperanza y amor, en quienes aceptan el mensaje cristiano. Por su parte, el ejemplo de quienes responden con prontitud y fidelidad a la palabra de Dios refuerza la eficacia de la predicación. Un elemento importante para esta eficacia es la actitud del evangelizador. Pablo exhorta con su ejemplo a evitar todo protagonismo. El predicador ofrece sus palabras y el testimonio de su vida, pero quien actúa en sus oyentes es el Espíritu Santo. Así pues, se ha de ejercer el ministerio con rectitud e intención, porque Dios ve el fondo de nuestros corazones, transmitiendo la palabra de Dios con sencillez y fidelidad. Quien enseña la doctrina cristiana no actúa por afán de lucro, sino movido por el amor a Dios y seguramente a los demás, el amor por los perdidos. El apóstol realiza su tarea apoyándose en la oración y siempre que le sea posible, tratando a quienes enseña, animando a todos uno a uno y mostrándoles el camino para vivir de modo coherente la vocación cristiana. En la carta se encuentran mencionadas las principales verdades de la fe, así como los fundamentos de la moral y de los motivos de la oración cristiana. Los principales artículos de la fe que la tradición cristiana formulará en el símbolo de los apóstoles aparecen ya en este escrito compuesto tan solo unos 20 años después de la muerte de Cristo. Pablo enseña que Dios es Padre y Jesús es su Hijo, La salvación se realiza por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros y resucitó. Él ha de venir de nuevo con todo su poder y majestad a juzgar a los vivos y a los muertos. Dios Padre envía al Espíritu Santo, que nos mueve a acoger con gozo la predicación de la palabra de Dios. La doctrina moral de estas cartas se funda en la llamada de todos los cristianos a la santidad, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, en el capítulo 4, versículo 3. Para alcanzar ese fin es necesario participar de la propia vida de Cristo, apoyándose en las virtudes teológicas. Hemos de estar revestidos con la coraza de la fe y del amor, con el yelmo de la esperanza. Las relaciones entre los hombres se han de fundar en el amor fraternal. De ahí que los cristianos debamos dar buen ejemplo, corregir a los que viven en desorden, alentar a los que están desanimados, sostener a los enfermos y a los débiles y tener paciencia con todo. Se hace necesario estar vigilantes sin dejarse dominar por la concupiscencia, viviendo con toda la sobriedad posible. Hay que estar siempre alegre, obrar sin cesar, dar gracias por todo y trabajar con seriedad junto a las verdades de la fe y a las orientaciones morales para el comportamiento de la instrucción cristiana. Siempre ha concedido una gran importancia a la oración, y así aparece también en esta carta. De una parte está la recomendación de orar sin cesar, capítulo 5, versículo 17, pero también hay notables alusiones a los contenidos de la oración. En efecto, de algún modo están presentes en esta carta los elementos fundamentales de la oración dominical. El Padre Nuestro, tal como se ha difundido más habitualmente en las tradiciones cristianas. Es decir, según la versión contenida en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13. Dios es Padre Nuestro que está con su Hijo en los cielos. El cristiano ha de poner todo su empeño en que se haga su voluntad, que es la santificación, a la vez que trabaja y aguarda que venga el reino. La recomendación, que nadie devuelva mal por mal, evoca la petición enseñada por Jesucristo: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. También cuando se pide para todos en la iglesia, no nos dejes caer en la tentación, se comprende que el apóstol estuviese preocupado por si os hubiera seducido el tentador. Primera de Tesalonicenses 3:5. Y cuando además de la perversa acción del tentador en los demás, se tiene la propia experiencia de las dificultades. Yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Capítulo 2, versículo 18. Se entiende bien que el Señor enseñase a pedir: líbrenos del mal. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice: mucho mejor que recibir es dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, aventura y acción. Pero lo más importante es que tiene la voz inconfundible de Dios. Vamos a ir a nuestra habitual pausa musical y enseguida regresamos con más. ¿Entiendes lo que lees? No te vayas de la sintonía. Ya volvemos. Llevo días sin dormir, tengo años sin reír, y llueven lágrimas sobre mi cama. A veces quisiera hablar una palabra sin llorar, y un nudo se hace dueño de mi garganta. Sus promesas viven en mí y me dan fuerzas para seguir. Se acabó, ya no más. Yo Dios me ha dado nuevas fuerzas para pelear. Se acabó la tristeza y el dolor, se terminó ya no más. Lo que Dios dijo de mí se cumplirá. Se acabó en mi vida y brillará la luz de Dios. No más noches ni dolor. En mi vida y brillará la luz de Dios. Llevo días sin dormir. Años sin reír y llueven lágrimas sobre mi cama. A veces quisiera hablar una palabra sin llorar y un nudo se hace dueño de mi garganta. Viven en mí y me dan fuerzas para seguir. Se acabó. Hermosa pausa musical, continuamos con Primera de Tesalonicense. Si te acabas de unir a la sintonía de la 103.5, te comento que este es el programa Entiendes lo que lee, que se transmite todos los miércoles a partir de las 20:30 horas y que tiene como propósito hacer una pequeña introducción a los libros de la Biblia. Si querés comunicarte con la emisora, te paso el número de contacto. Toma nota, 1261-466-3125. Y ahora sí, continuamos con Primera de Tesalonicenses. Algunos eruditos creen que fue escrita en Atenas esta carta. Sin embargo, hay varias razones que hacen probable que no se haya escrito en Atenas. En primer lugar, Pablo menciona a Atenas como el lugar desde donde él envió a Timoteo, sugiriendo con ello de que probablemente está escribiendo desde un lugar diferente. capítulo 3, versículo 1 del libro de Tesalonicense. De lo contrario, ¿por qué mencionarlo? En segundo lugar, el primer registro que se tiene de Timoteo y Silas reuniéndose nuevamente con Pablo está en Corinto, capítulo 18, versículo 5 del libro de Hechos como referencia. Dado que la carta está escrita en forma conjunta por los tres, Corinto es el primer lugar desde el cual se podría haber escrito. Es posible que la carta hubiese sido escrita en algún lugar entre Atenas y Corinto. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos aceptan que la carta fue escrita en Corinto. Esto refleja el hecho de que Corinto encaja mejor con los datos históricos. Que la carta fue escrita justo después de la llegada de Timoteo a Corinto es sugerido por el tono de una respuesta inmediata. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 al 10. Primera de Tesalonicenses probablemente fue escrita antes de que Galión fuera procónsul de Corinto, desde mediados del año 51 al 52. Se da a entender en la secuencia de los acontecimientos de Hechos capítulo 18 que Pablo llega primero a Corinto, después se menciona a Galión la conexión, pero cuando en Hechos 18:12 indica que Galión comenzó su periodo de servicio después de que Pablo había llegado a Corinto. Por lo tanto, Primera de Tesalonicenses habría sido escrita antes de esto. Se estima que Pablo estuvo en Corinto en algún momento entre finales del verano del 50 hasta la primavera del año 52, probablemente. Muchos creen que la carta fue escrita a principios del año 50, durante la estancia de Pablo en Corinto, entre 4 a 6 meses después de que Pablo dejó Tesalónica. Esto significa que Primera de Tesalonicenses es una de las primeras, sino la más antigua de las cartas que Pablo escribió, como adelantábamos hace un momento. La Primera de Tesalonicenses fue escrita conjuntamente por Pablo, Silas y Timoteo. Por lo tanto, en general, los pronombres plurales nosotros, nos y el adjetivo posesivo nuestro, en lugar de pronombres singulares como yo o del adjetivo posesivo mí, se utilizan en todo el libro. Sin embargo, de vez en cuando hay transiciones al yo. Esto indica que los tres autores, el autor principal parece haber sido Pablo, sin embargo debe considerarse que los tres hicieron un aporte significativo a esta carta. Tesalonicense fue escrita a los convertidos en Tesalónica. Según Hechos, entre los convertidos en Tesalónica se encontraban algunos judíos, un número significativo de mujeres prominentes y un gran número de gentiles temerosos de Dios. Esto como referencia podemos encontrarlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y el versículo 4. El hecho de que los judíos y gentiles temerosos de Dios eran conversos se demuestra por la presencia de algunas imágenes del Antiguo Testamento como el Dios vivo y verdadero, el día del Señor, aunque es cierto que no hay tantas imágenes explícitas del Antiguo Testamento como en otras cartas, como es el caso de Gálatas. Probablemente hubo gentiles convertidos directamente desde sus orígenes paganos, especialmente porque Primera de Tesalonicense afirma que se volvieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, aunque esto podría referirse a los gentiles temerosos de Dios también. Debido a la inclusión de mujeres principales, parece que, al menos, algunos de los conversos eran ricos. En resumen, fue escrito para una audiencia principalmente griega, gentil. Naturalmente, debido a la crítica de la forma, ha habido muchas disputas respecto a la veracidad de su texto en el siglo pasado. Estas objeciones, sin embargo, invariablemente tienen importantes argumentos en contra. Como resultado, la mayoría de los estudiosos de hoy aceptan la historicidad de Primera de Tesalonicenses a Pablo. Una de las cuestiones en las que Pablo se detiene más en esta carta es la referente a las realidades últimas del ser humano. Lo hace para alimentar la esperanza de aquellos inmaduros en medio de las tribulaciones que estaban padeciendo. La vida del hombre no termina con la muerte. Por eso los fieles no deben entristecerse ante esta realidad como sucede a quienes no tienen esperanza. La razón última está en que si Cristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos con Él. Capítulo 4, versículo 13. Por tanto, esperamos al final de los tiempos la resurrección de los cuerpos tras el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol describe con solemnidad, porque cuando la voz del arcángel y la trompeta de Dios den la señal, el Señor mismo descenderá del cielo. El lenguaje apocalíptico empleado para narrar la segunda venida del Señor, también llamada parusia, manifiesta el misterio y el poder de Dios sobre todas estas cosas. Tras la parusia se producirá la resurrección de los muertos. Los cuerpos volverán a la vida y quienes hubieran permanecido hasta ese día saldrán junto con sus hermanos difuntos al encuentro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Por tanto, los que hayan muerto antes de la parusia no estarán en posición de desventaja con respecto a los que todavía vivan en ese momento. Pablo no concreta el tiempo de la parusia, pues sobre el tiempo y el momento, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba. Se limita a exhortarle para que permanezcan siempre vigilantes, porque el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el instante menos esperado. Primera de Tesalonicenses nos proporciona mensajes claves que Pablo tenía para una nueva iglesia y una descripción del tipo de enseñanzas que proveyó inicialmente en sus viajes misioneros. El libro se enfoca en los esfuerzos de Pablo para ayudar a los nuevos creyentes a prepararse para la venida del Señor Jesucristo, a pesar de la gran adversidad y la persecución. Pablo muestra una imagen del enorme cuidado pastoral que tenía por los conversos y el enorme esfuerzo que hizo para divulgar y no impedir el Evangelio. Al hacerlo, nos ha dejado un libro de principios para ayudarnos a vivir vidas que agradan a Dios, para evaluar nuestras vidas y para impulsarnos a colaborar aún más en el reino de Dios. El punto principal que Pablo repite una y otra vez es que debido a que Jesús viene, hay que prepararse. Hay que prepararse examinando quiénes hemos llegado a ser. Hay que prepararse examinando la fe y la práctica de nuestros líderes. Hay que prepararse perseverando en la persecución. Hay que prepararse viviendo para agradar a Dios. Y hay que prepararse esperando la venida inminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice: mucho mejor que recibir es dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, aventura y acción. Pero lo más importante es que tiene la voz inconfundible de Dios. La música que suena de fondo nos está diciendo que llegó la hora de despedirnos. No sin antes agradecerte por la atención que has prestado a este programa e invitarte muy cordialmente para el próximo miércoles, Dios mediante, por supuesto, a esta misma hora, cuando digamos: ¿entiendes lo que lees? Quien te saluda, Marcelo Segundo, te envía un sincero Dios te bendiga. Gracias. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvide. ¿Cómo se sentirá la Santa Biblia con ese numeroso club de fans que dicen que la quieren y la admiran, pero nunca le dan tiempo para hablar? ¿Cómo se sentirá la Santa Biblia, toda llena de esperanza y de verdad, reemplazada por un mar de golosinas, en la comida chatarra espiritual? Se mandó pintar el pelo. puso blue jeans.